Feliz año, ante todo, feliz Carlos. Feliz año para todos. Otro más. Ojalá que sea feliz año. Tenés tus serias dudas, ¿no? Bueno. ¿Tenés dudas o tenés certezas sobre eso? No, esperá, porque la felicidad es un tema complejo. Si vos te referís a cómo no sé van a si ir más complejo que la economía, menos complejo que la economía. Sí. Pero ponele que no vamos a hablar de existencialismo, sino de economía. Si vamos a hablar de economía, el año no creo que sea buen año. Ok, esa es una certeza. Sí, porque lo que se viene anunciando hasta ahora es decir, que es algo así como el castigo bíblico que los argentinos tendremos que asumir por habernos apartado del manual de la ortodoxia neoliberal, y ahora viene el inevitable ajuste llamado sinceramiento, que volverá a poner las cosas en su lugar. ¿Bíblico? Bueno, es una manera es una de forma decir, de decir, ¿no? Forma pues de decir. Ya llegamos a nivel. No. Hay dos grandes planos a tratar, podría decirse. Sí, sí, claro. Uno. El día a día, cómo va a impactar en la vida de la gente, la devaluación, la quita de las retenciones, etcétera. Y el otro, si querés, más profundo, más estructural, y que tiene que ver con las transformaciones que este gobierno intentará llevar a cabo en base a la idea de apuntar a un determinado modelo de país. Y que excede el tema del tipo de cambio. Por ejemplo, acordate que con Menem se derrotó a la inflación. Ajá. Hubo incluso un boom de consumo inicial, sí, señor. Insostenible por sus altos niveles de deuda, pero que también trajo aparejado profundos cambios estructurales. El Estado se transformó, vino todo el proceso de privatizaciones, se modificó el sistema financiero, se modificó el esquema productivo y la distribución del ingreso se hizo muy regresiva y creció brutalmente el desempleo. Acerca de esto, ya que recordaste a Menem, ¿hoy es pensable una profunda transformación del Estado al estilo terminal que Menem encaró? ¿Uno pensaría en que van a reprivatizar aerolíneas o el sistema jubilatorio? Primero, habría que ver si hay alguien que estaría interesado en comprarla. Pero eso dicho al pasar nomás. Claro, porque no te olvides que acá la rifaron, ¿no? En aquel momento. Ajá. Se pagaba con bono de la deuda, es decir, que ni siquiera era desembolso de guita, bono que se compraban a precio vil porque la Argentina estaba en default, o camino al default, etcétera. Entonces, si uno mira la velocidad con que se tomaron las primeras medidas, sí. Yo no tendría demasiado dudas de que va hacia un avance de, llamaría yo, liberalización comercial. ¿Eh? Es decir, se va a poder importar libremente, ya hablamos de lo del tipo de cambio, etc. Bueno, pero por ejemplo la idea de restablecer los vínculos comerciales con todos los países, ¿sí? Pero es que, ¿cuándo se dejaron de tener? No, estoy citando sí, lo que señaló el actual presidente. Pero, por eso, que son todas esas cosas que se dicen y que no tienen mucho sustento. Argentina le compró más a Estados Unidos en la etapa kirchnerista que en la etapa menemista. Porque, justamente, en la etapa kirchnerista, en el marco de un proceso industrializador, necesitó comprar máquinas, herramientas, equipo, etcétera, que en el menemismo no hacía falta. Entonces, durante el menemismo, la balanza comercial con Estados Unidos fue favorable a la Argentina. Claro. Y durante el kirchnerismo, la balanza comercial con Estados Unidos fue favorable a Estados Unidos. Así que, ¿qué quiere decir relaciones con todo el mundo? El asunto es, ¿qué relaciones? Bueno, vamos a ponerle que esas relaciones son la Alianza del Pacífico, claro, que intenta nuclear bajo eje de Washington a lo que, como su nombre lo indica, básicamente es Chile, Perú, Colombia, con por supuesto que Estados Unidos y el eje del sudeste asiático. Sí. Y vamos a suponer que restablecimiento de relaciones comerciales normales implica adherir al ALCA, que en algún momento se mandó al carajo, y que es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Supongamos que es eso. Bueno, que, perdón, pero, de hecho te quiero recordar, vamos a repetir. Un convencionalismo. fue el discurso de Mauricio Macri en el Mercosur en la reunión, sí, de cierre del año. Y lo que dijo la canciller ni bien asumió, que dijo que el ALCA no es mala palabra, sí, sí, etcétera. Pero, bueno, vamos a suponer que es eso. Claro. A ver, vamos a explicarlo, porque no es un tema ideológico. Un tratado de libre comercio significa que cada uno vende lo que tiene y la Argentina queda en desventaja, por ejemplo, con los Estados Unidos. A nosotros, a Estados Unidos, ¿qué le vamos a vender? ¿Se te ocurrió pensar en el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué le vamos a vender? ¿Soja le vamos a vender? ¿Maíz le vamos a vender? ¿Qué le vamos a vender a Estados Unidos? Ahora, Estados Unidos nos va a llenar de productos industriales que los va a meter en el mercado argentino en condiciones que la Argentina no puede resistir. Bueno, me hace acordar, cuando se firmaron los tratados de asistencia recíproca, claro, de convenios recíprocos, sí, los tratados bilaterales con, claro, Estados Unidos, que Estados Unidos podía invertir en medios de comunicación en Argentina a cambio de que Argentina... Podía invertir en medios de comunicación, claro, Estados Unidos. Pero por eso te digo, porque la gente dice, claro, ¿por qué no un tratado de libre? Suena todo lo libre, suena tan bien. ¿Pero por qué decís que no es ideológico semejante, que no es ideológica semejante cosa? No, porque algunos te acusan de, no, es una prevención ideológica. Entonces yo digo, dejá la ideología, yo te digo como una cosa práctica. ¿Qué le vamos a vender a los europeos? A los europeos le podemos vender soja, maíz, sí, etcétera, si bajan las barreras y dejan de ser proteccionistas con los agricultores, cosa que dudo, porque se va a armar un flor de lío interno, pero supongamos que con sí. Con sus farmers. Y ellos nos van a vender productos industriales, con lo cual, el acuerdo con la Unión Europea va a ser un acuerdo de primarización de la economía. Vamos a desindustrializar y vamos a aumentar el volumen de nuestra producción primaria, probablemente. Sí, 200 años después volver a... Bueno, pero es que... Vendemos los cueros y nos venden los zapatos. Pero es eso. Entonces, fuerte. Si... Eso es lo que hay que decir. Por eso dije, no es para que... no es una prevención ideológica. Es una cuestión práctica. La Argentina, a través de esos tratados de libre comercio, va a volver a primarizar, reprimarizar su economía. Va a desperdiciar todo lo que se hizo en el proceso de reindustrialización de estos años. Va a significar pérdida de innumerables puestos de trabajo, porque la industria es la gran ocupante. Va a castigar particularmente a las pymes, que son las que mayor puesto de trabajo generan, y además las que más trabajan para el mercado interno, y además las que más se van a ver afectadas por esa entrada de productos terminados del exterior. En el bloque anterior hablabas de los acuerdos comerciales, sí, o del zorro en el gallinero, como uno de los aspectos estructurales, no del día a día, que te preocupan de cara al corto y mediano plazo. ¿Qué otros aspectos estructurales te preocupan? Estructurales, insisto, sí, no del día a día. Y todos los que yo te diría que están en el manual de la ortodoxia, los que nos acostumbraba en las cartas de intención que se firmaban con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la flexibilización laboral, la desregulación. Me preocupa la idea de la independencia del Banco Central. Si ya no tenemos deuda con el FMI, ¿por qué estamos preocupados? Porque queremos por volver eso a tener. Vos fijate. ¿Queremos volver a tener relaciones o queremos volver a tener deuda, bueno, que van a provenir vamos, de esas relaciones? Sí, creo que queremos volver a tener deuda que requieren que volvamos a tener esas relaciones. Hablando de la independencia del Banco Central, Macri en la UIA dijo: existe una enorme trama burocrática. Por ejemplo, para aprobar un nuevo banco extranjero, aquí se necesitan 365 días, mientras que en Perú solo 10. Entonces, vos sabés que, por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto de ley de servicios financieros decimos que la instalación de un banco extranjero es de tal importancia que debe ser una decisión del Poder Ejecutivo y no del Banco Central, porque es un tema profundo de política económica y demás. Me preocupa que volvamos a las metas de inflación. ¿Podés retroceder un paso? Sí. Insisto en ponerme en cierto abogado del diablo de cierta retórica que no debe darse por supuesta en cuanto al, sí, entendimiento popular. ¿Por qué necesariamente un banco extranjero? Tendría que contar la famosa anécdota de Ilia, cuando Rockefeller quería instalar aquí su banco y el gobierno radical no se lo permitió, y Rockefeller le pidió una entrevista para ver por qué no le daban la autorización. Y dicen, yo no estuve en la reunión, pero dicen que Hitler... En todo caso, sería verosímil. Es verosímil, y si no, merecería hacerlo, como dicen los muchachos, que Ilia, con ese estilo campechano, que dijo, ¿sabe qué pasa, señor Rockefeller? Que si yo autorizo su banco, dentro de poco usted va a tener más poder de decisión en la Argentina que yo. Porque la potencia del... Entonces... me preocupa muchísimo que se vuelva a hablar de metas de inflación. Claro, la gente se lo compra porque... Eso es fácil de comprar. ¿Quién quiere inflación? Claro, sí, pero ¿sabes qué quiere decir meta de inflación? Meta de inflación quiere decir que se fija un objetivo X, poner el que vos quieras, 20%. Anual. Sí, el que quieras. Porque no van a ir a cero de entrada, 20% para el 2016. Entonces, si va por arriba, hay que enfriar la economía. ¿Cómo se enfría? Suben las tasas. Eso es meta de inflación. Entonces, siempre las metas de inflación van contra los puestos de trabajo, van contra la capacidad de consumo de la población. Las tasas de interés suben y eso afecta a las pymes y afecta a las personas que tienen créditos personales, afecta al empleo. Ni los Estados Unidos no tienen esquema de meta de inflación. Es decir, esto es otro de los versos que nos meten. ¿Entendés? Porque una cosa es decir, habría que tomar medidas para ir haciendo, creo, bajar la inflación como se estaba haciendo. Precios cuidados, meterse en la formación de precios, a ver dónde está, cuáles son las deformaciones, qué cosas hay que corregir, que se pueden corregir desde el punto de vista de la acción del Estado, los temas de logística, de transporte, hay infinidad de cosas para trabajar sobre los precios. Ahora, sin meterse con la rentabilidad de las empresas, es imposible trabajar sobre los precios, ¿eh? Repito, porque si no, parece que los únicos que no tuvieran nada que ver con los aumentos de precios son los empresarios. Bueno, este es un gobierno de gerentes al respecto, ¿no? Hoy al comienzo del programa yo citaba, en realidad nuestra editorialización tuvo como base un artículo del Cash de página 12 del domingo 13 de diciembre, el síndrome de Estocolmo. ¿Cómo lográs en la asimilación con quien te está torturando, claro? Dicho así, va a sonar maximalista, es una aplicación de la figura. ¿Cómo se ha logrado, no es cierto, que, a propósito de que es un gobierno de gerentes altos, sí, vos asocies que el interés de un CEO y de un kiosquero son lo mismo? Claro. Es muy difícil. O logres desvincular que, puesto en una función del Estado, va a privilegiar los intereses del conjunto de la sociedad y no de la organización de la que formó parte, y en algunos casos sigue formando, está de licencia, y hasta, como en algunos casos dice, le siguen pagando el sueldo. Sí, y ¿sabes a qué es asimilable? Al tema de si es rico, no va a chorear. Sí, claro, exacto. Bueno, eso, son cosas que se instalan. La vida ha demostrado que no tiene ningún asidero todo eso, ¿no? Si logran imponer el ajuste, sí, es el otro plano que habías mencionado, ¿no? Vos sí pensás que la devaluación ya es un ajuste, está claro. Obvio, pero digo, ¿qué ajuste le sigue a la devaluación? Claro, primero, exacto. El ajuste inicial es la devaluación, pero la gente piensa que, como esto es sinceramiento, porque el problema venía de atrás, ahí termina. Yo no quiero asustar a nadie, ni ser catastrófico, ni... pero si las políticas son las neoliberales, sí, no voy a decir nada nuevo, Eduardo. Vos me lo escuchaste decir toda la década del 90, aquel famoso tema del ajuste perpetuo y de que no hay otro límite al ajuste que la capacidad de resistencia de los ajustados. ¿Por qué? Porque ahora es lo cambiario. Bueno, ¿y sabes con quién hablábamos de eso? Con Pedro, a propósito de Grecia. Claro. Que finalmente capituló. Así es. Pero déjame para ver que se entienda. Vos tenés un ajuste cambiario. Sí. Esto impacta en precios y esto impacta en el poder adquisitivo de la población. Pero acordate que también está pendiente el tema de la cuestión fiscal. Los economistas del establishment están machacando que hay que resolver el problema del déficit fiscal. ¿Y cómo se reduce el déficit fiscal? Recortando el gasto, achicando el gasto del Estado. Es así como se... O aumentando los impuestos, pero un gobierno que está bajando las retenciones, etcétera, etcétera, no parece que sea por esa vía. Así que el ajuste fiscal es vía recorte del gasto. Y recorte del gasto, cuando vos mirás en qué gasta el Estado, esencialmente gasta en sueldos. en recursos humanos. El grueso del presupuesto termina siendo o el gasto social, asignación universal, las jubilaciones, mujeres embarazadas, todo lo que es el gasto social, o recursos humanos. Así que cuando se habla de ajuste del Estado, para que nadie se engañe, se está hablando de que hay que o recortar la seguridad social o recortar los gastos de personal del Estado. Hablemos en el cierre de Pobreza Cero, que es el eje declamado del gobierno macrista, o uno de ellos, junto con narcotráfico y Unidad Nacional, alguna estrofa de esa naturaleza. Vos sabés que antes de entrar al escudriño estadístico que puedas hacer sobre eso, se me ocurre la pregunta de si acaso, y no respecto de la voluntad macrista, ¿no?, sino en torno de cualquier gestión, uno puede decir que el único nivel aceptable de pobreza es cero. ¿Esto es lograble? ¿Esto es lograble? No, eso es loable. Yo pregunto si es lograble. Ah, es lograble, es muy difícil de lograr, pero digamos, en el marco de estos sistemas estoy hablando, ¿no? Claro. En la Argentina se avanzó muchísimo en estos 12 años anteriores en reducir sustancialmente los niveles de pobreza. Cuando hablamos de pobreza en este caso y respecto de lo que se avanzó, hablamos de pobreza por ingresos, de pobreza estructural, hablamos de que es un pobre según lo que te entra en el bolsillo, o hablamos de que es un pobre de acuerdo a cómo vivís, o de qué te falta para vivir. Todo termina siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Sí, creo que sí. A ver, un pobre es una persona que no cubre la totalidad de sus necesidades, pero que no tiene dificultad en cubrir sus necesidades básicas, alimentarias, etcétera. El que no cubre sus necesidades básicas es un indigente. Claro. Entonces, están bajo la línea de la pobreza todas esas personas que de pronto no resuelven sus problemas de vivienda adecuadamente, o que no resuelven los problemas de indumentaria adecuadamente, es decir, que tienen insuficiencias insatisfechas que merecerían tener de otra manera. Pero se supone que gana lo necesario para que en su casa se coma, para que se paguen los servicios públicos subvencionados, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría decir, insisto, yo hacía campaña en el 2009 y decía el único nivel de pobreza aceptable es cero. Es decir, uno tiene que tener como objetivo, no puede decir, ya hay pocos pobres. Bueno, hay que seguir trabajando hasta que no haya. Ahora, el nivel de pobreza baja en función de políticas. Lo que es incomprensible, inaceptable, es la mentira de decir que se trabaja para nivel de pobreza cero, liberando la fuerza del mercado y eliminando las acciones regulatorias del Estado. En el mundo entero, la pobreza se combate con políticas públicas, es decir, con una fuerte acción del Estado que interviene, regula los mercados y mejora la distribución del ingreso. Los poderosos nunca quieren regulaciones porque regulan ellos con su poder. Las regulaciones son siempre a favor de los débiles, de los que menos tienen. Entonces, cualquiera que te lo diga honestamente te va a decir, mirá, es muy difícil avanzar hacia el objetivo de terminar con la pobreza sin un Estado activo, sin una fuerte intervención del Estado, sin políticas públicas, sin regulaciones, etcétera. Eso no se resuelve con diálogo, respeto y trabajo conjunto. ¿Que quién podría estar en contra de...? Estás citando textual a Macri. Claro, Macri dice un tiempo de diálogo, de respeto y de trabajo conjunto. Y todos hablan de, vuelvo a algo que ya cité, a trabajar con la idea del acuerdo económico y social. Ahora, ¿qué es el acuerdo económico y social? Bueno, lo hemos hablado. Claro. Entonces, el acuerdo, uno, ¿quién podría decir? Yo suscribo la idea de un acuerdo, siempre que el acuerdo no signifique pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Si el acuerdo es la consolidación de los efectos de la devaluación, eso va a afectar la demanda del mercado interno, eso va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, va a afectar el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de eso, cerremos con lo que es esperable de las negociaciones paritarias. Hay algunos voceros, no gubernamentales, sino empresariales de la UIA, de un sector de la UIA por lo menos, que han hablado del 28%, un 28% que ya ha quedado comido por la remarcación pre-devaluación. Vos fijate que se está hablando de un 3% de inflación en noviembre, si no me equivoco, y 5 y pico en diciembre. Sí, no sé. En números redondos. Esperá, porque no sé quién la mide. Bueno. No sé quién la mide, porque resulta que ahora el INDEC no mide. Yo diría, por lo menos Todesca podría hacernos conocer los datos de la consultora del, que es lo que siempre se usó cuando salían con el cartelito de la inflación del Congreso. Era de la consultora de Todesca. Bueno, pero ¿qué esperás entonces de eso? Porque vas a tener, insisto, paritaria nacional docente. Hay un dato, ¿no? Ahí, que el otro día lo charlábamos. Estás olvidando, pero no, porque vos seguís con el esquema anterior. Estás con el esquema anterior. Cambió. Antes había paritarias libres, negociaciones paritarias libres. Ahora te están hablando. Ahora va a cambiar. Porque te están hablando de. Eso es el acuerdo económico y social. Poner un marco que es consolidar la pérdida del valor del salario producto del ajuste de la devaluación que se hizo. Acepto la corrección. Lo que te digo es: vos llamás al acuerdo económico y social ahora en enero. Sí. Llamás a Suteva, a Cetera, y ¿qué le vas a decir? Mire, el acuerdo económico quiere decir que es 28% el límite de ajuste de salario. Perdón, el ministro de Trabajo dijo, y el ministro de Hacienda dijo, que debería negociarse las paritarias sobre la base de la expectativa de inflación futura. Es decir, que se están comiendo la devaluación, que es el ajuste que produce la devaluación. Ahora, vos, la pregunta... Perdóname, pero me acordé de Spert diciendo que las paritarias son fascistas, claro. Entonces, el tema es, la pregunta es, ¿lo lograrán? Porque ese es el problema. Yasky dijo, ¿a qué quieren que vayamos para citar a un sindicalista? Sí. Más del palo, está bien. Pero dijo, ¿a qué quieren que vayamos? ¿A sellar el acuerdo de la inflación? Lógico, pero es lo que estoy diciendo yo. El acuerdo económico y social que ellos plantean en el marco de todos esos términos que nadie puede estar en contra, de diálogo, de solidaridad, etcétera, se llenan de palabra bonita, tiene como objetivo consolidar el ajuste. Bueno, y a la pregunta que te hiciste, ¿qué te respondes? Si lo lograrán o no. Depende de la capacidad de resistencia a los ajustados, querido Eduardo. Si la gente... Y primero los sindicatos, para. Y primero los dirigentes gremiales, se supone. A los que van a convocar a ese acuerdo. Claro. No se supone, bueno, que la sociedad vaya a estar por delante en enero de los dirigentes gremiales que se van a sentar ahí. Pero los dirigentes gremiales tendrán también que tener en cuenta todo lo que aumentó el sentido de lo conquistado que tienen los trabajadores. Esos trabajadores que no tenían laburo y que ahora tienen. Esos trabajadores que estaban en negro y ahora no están. Esos trabajadores que llevan 12 años con paritaria, que pese a haber inflación, le han recompuesto todos los años el valor del salario y más, han ido por encima porque por eso ha crecido la economía y por eso ha podido consumir más, etcétera, etcétera. Yo me resisto a creer que van a aceptar mansamente, tranquilamente, que alguien acuerde en su representación ajustes que signifiquen una pérdida importante del valor del salario conquistado en todos estos años. Pasó Heller.